despojarnos de los esquemas previos de cada uno. Eso sí que cuesta. Porque cuando yo estoy hablando ahora mismo, Adrián está hablando desde su esquema. Y por mucho que hable de libertad, de unidad y de abandono, sigue hablando desde su esquema. Entonces es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil decir: parto de la acogida del otro desde sus esquemas y no desde el mío. Eso es algo que se llama empatía, es decir, yo ponerme totalmente en el lugar del otro, descentrarme totalmente de mí, intentar comprender al otro como el otro lo está viviendo, sintiendo y pensando. Y desde ahí, coger. Uf, eso os puedo repetir, os puedo decir que mi experiencia personal es dura. Es dura porque el filtro de nuestros esquemas mentales está ahí, siempre. Incluso cuando hablamos de comunión. Hay veces que cuando se trabaja muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y da mucho, mucho, mucho resultado, no hace falta los otros. Lo siento, sé, claro, no lo conocéis, así que no puedo hablar con toda la libertad, pero es que hay veces que cuando yo me va muy bien la cosa, no me hace falta el de al lado. No me hace falta el de al lado. Hemos dicho que la idea era crear espacios donde intentar encontrar distintos carismas, distintas maneras de iglesia dentro de la diócesis de Sevilla, para compartir lo que tenemos. Y es difícil que un joven, decía ayer esto y verdad, se sienta acogido por una comunidad que no existe, porque son grupos estancos en una misma parroquia que no se sienten comunidades distintos. Y en una parroquia hay gente muy distinta, sensibilidades muy distintas, y a veces no nos damos oportunidades. He aprendido un término últimamente que me gusta mucho, los SLM, como lo de la sigla. Siempre los mismos. Crear estructuras de comunión que den respuesta al carisma de la comunión, de la unidad. El 100% lo tenemos que dar los cristianos, casados, célibes, curas, religiosas, de lo que sea. No hay una escala donde el cura lo deja todo. El marido también lo deja todo para hacerse una sola carne. Y la mujer también. Y el religioso también. Y esa es la escala. Por tanto, los saltos que yo he ido pegando en mi vida han sido para concretar la opción que pienso que Dios me pedía y hacerla definitiva, no para más compromiso, porque entonces sí tendría que exigirnos mucho a los curas, más de lo que nos exigí, porque tendríamos que dar entonces lo de Jesucristo. Tú que estás más cerca, pide por mí. Es un esquema mental de mucha gente. Tú que estás más cerca.